Buen día para todos y aquí estamos a las 9 y 7 minutos dándole la bienvenida al invitado del día, que es Gonzalo Martínez. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buen día, Ángeles. Buen día al equipo de la 36, a toda la audiencia. Un gusto. Bueno, vamos a presentarlo, que es integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, integra también el coordinador de la Unidad Popular y tenemos que decirlo, con Marcelo, que el sábado estuvo dando una mano en la planta emisora, ¿no? Que hay mucho trabajo, y alguien que estoy viendo de espalda, que es Hernán Salinas, que también estuvo dando una mano. Estuvo dando una mano, también participando en jornadas que son sin micrófono, pero que son las que permiten que la radio vaya a seguir al aire, ¿no? Así que no digo agradecimiento, pero sí hay que decirlo. Bueno, Gonzalo, por supuesto que la temática es muy amplia y estamos, algunos dicen todavía no son tiempos electorales, pero está todo el mundo de campaña. Y dentro de todo esto aparece y va creciendo el tema de la seguridad social, porque estábamos en una espera hasta la semana pasada, que decíamos nosotros tiempo de definiciones, pero no hubo definiciones. La Unidad Popular, ¿cómo está encarando este tema de la seguridad social, de la defensa? Bueno, para nosotros la seguridad social ha sido un tema central desde hace mucho tiempo y consta en actas, digamos, ¿no? En todos los documentos, en todas las definiciones, en cada una de las instancias orgánicas y públicas de la Unidad Popular, de una manera u otra se ha pronunciado con claridad. Porque una cosa es hablar del tema y otra cosa es pronunciarse con claridad y firmeza, ¿no? Y lo hemos hecho de esa manera, con claridad y firmeza en cada una de las instancias, porque la seguridad social es un tema central para la estructuración de la vida de la sociedad. Así como la propia producción y la economía, claro. En el área del asegurar y garantizar los derechos, la seguridad social es justamente un tema central. Vos decís para todo, no solo para ir a cobrar la jubilación. Claro, a fin de para mes. Todo, ¿no? Porque recién lo comentamos fuera de micrófono. Releyendo el programa de la Unidad Popular, el programa electoral para las últimas elecciones, el capítulo de seguridad social, que es el capítulo número 12, tiene 30 puntos vinculados a la seguridad social. Y que uno de repente cuando piensa en esto dice, bueno, lo primero que surge es la jubilación, las prestaciones, pero en realidad hay muchísimos elementos que están vinculados y que componen, que hacen a la seguridad social. Y seguramente de estos 30 puntos que están en el programa estén faltando algunos más que gente idónea y experta. 30 puntos solo de seguridad social. Exactamente. Hay en el programa de la Unidad Popular. Exactamente, dentro de ese capítulo, ¿no? Que es el número 2. Pero que abordan los distintos aspectos, como decíamos, que son bien interesantes tenerlo presente, porque de una manera u otra también se ven afectados con la reforma que está llevando adelante este gobierno y con las reformas anteriores. Porque, para poner un ejemplo, el tema de las prestaciones en salud, ¿no? El Hospital Canzani, por ejemplo, es un elemento central de la seguridad social, donde allí se realizan estudios casi de forma exclusiva, algunos de ellos, que además tiene una concepción bien particular, una población en particular, y sin embargo, el Hospital Canzani ha sido asediado, hostigado, desde el punto de vista del recorte presupuestal, de los funcionarios, de la infraestructura, y eso ha sido con distintos gobiernos. Entonces, es un problema de la seguridad social, de una parte de la seguridad social, que se viene vulnerando hace mucho tiempo. Y lo mismo podríamos pensar en términos impositivos, por ejemplo. Bueno, ¿por qué a la seguridad social se la carga con impuestos? Como es el IAS, a los jubilados, o bueno, lo que es el FONASA también para los jubilados y los pensionistas. Entonces, ahí también hay una dimensión impositiva vinculada a la seguridad social. Y después podríamos recorrer, bueno, los 30 puntos y daría, no sé si daría la entrevista para agarrarlos en profundidad cada uno de ellos. La vivienda en materia de jubilados, ¿no? Claro. Algo que también ha sido utilizado de forma realmente lamentable, ¿no? Porque te inauguran los edificios, entregan las llaves y después la gente se olvida de eso. Entonces, pero la pregunta es, bueno, primero, ¿la vivienda es un elemento central para la vida de las personas? Sí, ¿hace a la seguridad social? Por supuesto. ¿El BPS debe estar involucrado? Claro que sí. ¿Lo hace? Bueno, ¿de qué manera? Veamos, claro, ¿no? Entonces claro, ahí encontramos de que en las distintas administraciones, recordemos, y yo lo pongo como ejemplo porque es una constante, no ha sido alterado. Se inauguran 13 viviendas por año, 19 viviendas. Eso, que son pocas viviendas las que se hacen, ¿no? Además de ser poca, después está lo otro, la realidad, la cotidiana, una vez que se habitan, el impacto que eso tiene, ¿no? Uno diría, bueno, eso dignifica la vida, dinamiza el barrio, trae nuevos vínculos. Bueno, eso no es así. Porque primero, un edificio de 4 o 5 pisos o de 3 pisos para jubilados ya es una condición que limita totalmente, realmente sí. A quién la va a habitar. Sí. O sea, ahí va a poder vivir solamente un jubilado, un pensionista que tenga determinadas condiciones físicas para poder subir 3 pisos por escalera. No, pero real, ¿no? Es así. Sí. Eduardo Rubio lo ha denunciado en varias oportunidades. Hay complejos de jubilados que abordan esta denuncia. Después pasa, ¿qué pasa con las viviendas que están vacías, ¿no? ¿A quién se las atribuyen? Y ahí los distintos organismos del Estado intervienen para apalear emergencias habitacionales, porque no se apalean de otra manera. Entonces surgen nuevos problemas. Entonces, la vivienda como seguridad social para los jubilados es un tema central. Claro. Y hay que analizarlo, ¿no? Claro. En esta rendición de cuentas, en la juventud de esta semana, que se aborda justamente los resultados en materia de vivienda, también a la pasada se menciona allí cuántas viviendas son para jubilados y seguimos operando bajo la misma lógica. ¿Por qué? Porque no es una prioridad, es una cuestión de compromiso y que se resuelve, bueno, con los mismos mecanismos de siempre, ¿no? Viene una empresa, construye, el gobierno le paga y más nada. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa. Les decimos que el semanario La Juventud lo tenemos acá. Digo, el otro día preguntaban si dónde se podía ir a buscar. Bueno, acá pueden venir. Siempre lo tenemos. Y está todo este material que decía Gonzalo, que es bien útil para este momento. Pausa y después seguimos. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez en este inicio de la semana. Decir primero que estamos transmitiendo en Facebook, en la página de Facebook de la radio, Radio Centenario 1250 AM. Vamos a leer este mensaje de Lito que dice: buenos días, en esta primera etapa de reforma constitucional se debe proteger el sistema jubilatorio, no más AFAP, jubilación mínima, edad y años de trabajo mínimos en 60 y 30, nunca más AFAP en Uruguay. Y para el invitado, pregunta, ¿se sabe cuánto transfiere el BPS a las AFAPs por año por el aporte de trabajadores? ¿Con ese dinero se financiaría el sistema jubilatorio? Gracias, dice Lito en este mensaje. Muy bien. Bueno, coincidimos con que el tema central de la reforma de la seguridad social pasa por esos tres ejes, ¿no? Claro. Como decíamos, la seguridad social tiene una dimensión bien amplia, bien grande, y que evidentemente en la Constitución no podés poner todo, porque si no tendríamos una biblioteca entera, la Biblioteca Nacional sería la Constitución, claro, más o menos. Pero en la medida que se avance en una reforma constitucional, colocando estos tres elementos que son esenciales, uno estaba dando un paso sustancial en la estructuración de lo esencial de la seguridad social, ¿no? Uno es eliminar el lucro, la mercantilización de la seguridad social, convirtiéndola justamente en un derecho administrado y asegurado por el Estado en la medida que sea estatal, universal, solidario y bueno, por lo tanto sin AFAP, ¿no? Y que se ha eliminado en varios países, ¿no? Seguro, o sea, que es algo posible, que se va confirmando. Y los otros elementos también, ¿no? En la medida que uno asegure la edad de retiro con una lógica que se ajuste justamente a los procesos productivos nacionales, a los procesos biológicos de nuestra sociedad, también allí se va a dar un paso sustancial en materia de seguridad social. Y por supuesto las prestaciones económicas, ¿no? Que de eso se trata también, en buena medida, la seguridad social, en tanto asegure por parte del Estado a cada individuo que lo necesita una prestación económica que le asegure su sustento material, ¿no? Que va de la mano con las demás prestaciones de la seguridad social que también debe garantizar el Estado. Porque en la medida que te da una prestación económica y al mismo tiempo te da un acceso a la vivienda digna y al mismo tiempo te da un acceso a la salud digna, y bueno, ahí hay un complemento de elementos esenciales de la vida de las personas que son aseguradas por el Estado. Entonces ahí se aplica realmente el derecho de la seguridad social. Pero bueno, mientras tanto, habrá que ir, o junto a ello, habrá que ir dando otras batallas, por ejemplo, no el cierre del Cansani, o preservar otras prestaciones que otorga el BPS, ¿no? Claro. Decíamos, muchas veces se repite, ¿no? que tenemos que ver con el BPS no solo cuando la edad de jubilarse, sino que es toda la vida, al punto que se usa esa expresión, desde que nacemos hasta que nos morimos. Vos dijiste, después de la muerte también. Y después de la muerte también, claro, porque bueno, el individuo ya no está más físicamente, pero quedan otros vínculos interfamiliares, intrafamiliares y con el Estado, que también interviene el Banco de Seguro, el Banco de Previsión. Por ejemplo, dando algunas algunas prestaciones, ¿no? Claro. Entonces, asegura, contribuye a, por ejemplo, en materia económica, o también el tema de la vivienda que poníamos como ejemplo. Bueno, otros vínculos familiares continúan o podrían continuar haciendo uso y goce de esa vivienda, más allá que el titular no esté, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que son transversales a la vida de las personas y que a veces no reflexionamos sobre esto y tampoco nos educan sobre esto. En uno de los puntos del programa La Unidad Popular, medio que al final plantea justamente impartir cursos, ¿no? Incorporar la seguridad social como un derecho del individuo y al cual debe instruirse en esa materia, como en muchos otros, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, explicarle a un niño que cuando se vaya a jubilar después de toda una vida de actividad y necesita una jubilación, capaz que es algo abstracto, pero cuando un niño necesita lentes, cuando un niño necesita ir al hospital, cuando claro. un niño necesita el dentista, bueno, allí hay una aplicación del derecho y que es muy directo, y podríamos ser el jubilado, que probablemente ese niño conviva con un abuelo. Entonces, hay muchísimas, esto si se lo da a un maestro, un pedagogo, podrá inventar miles de cosas, pero la realidad es que no sucede en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto también te lleva a una ignorancia que, bueno, depende de uno y de los contactos que tenga y cómo desarrolle su vida para instruirse, ¿no? Si tenés un sindicato, si tenés un jubilado, si tenés un abogado en la familia, claro. ¿no? Si te pasa algo, porque normalmente la gente se instruye una vez que le pasa algo, ¿no? Tengo este problema, entonces empiezo a salir a buscar información o a averiguar. Entonces, hasta esa dimensión tiene este tema, ¿no? Vos decías, la Unidad Popular tiene 30, en el capítulo Seguridad Social tiene 30 puntos, sí. ¿no? ¿Se puede decir que desde que nació la Unidad Popular ya tiene el tema seguridad social? Y sí, porque primero consta en los documentos de esa manera y no es casualidad. Primero, es una organización, una fuerza política compuesta de distintos sectores que también tienen trayectoria en la vida política nacional, en la toma de definiciones, programas propios, y eso se ha colectivizado y se ha sintetizado de una manera formidable, porque claro. las coincidencias son las que han permitido avanzar en un programa tan sólido como el que tiene la Unidad Popular. Y a la misma vez, además de tener las coincidencias desde el punto de vista de los principios, digamos, también ha tenido un enriquecimiento muy importante, que es la participación activa de distinta gente idónea en la materia, en todos estos aspectos, diríamos, ¿no? Incluso en algunos más. ¿Y eso por qué? Porque ha sido una definición también, una voluntad, una forma de hacer política por parte de la Unidad Popular, y que la continuamos en el tiempo, por eso la actividad del jueves que viene. Apelar al intercambio, a la charla, al diálogo, a la formación, a la instrucción de los compañeros a partir de instancias promovidas por la Unidad Popular con gente que sabe. Y así lo hemos hecho y así se ha construido este programa, y lo mismo pasa con los programas departamentales, por ejemplo, para las elecciones municipales, donde participan profesionales activos vinculados a la UP y no. Claro. Gente idónea en el claro. tema que acepta y entiende de que son capaces de aportar a la sociedad o en este caso a nuestra fuerza política sin tener una afiliación partidaria, ¿verdad? Y así se constituyen, porque nosotros partimos de la idea que la solución de los problemas actuales y la construcción de nuevos horizontes, que son cosas distintas pero que van de la mano, ¿no? Una cosa es apalear el problema que tenemos y otra cosa es construir los cimientos de algo nuevo, algo claro. distinto, ¿no? Algo transformador, algo revolucionario. Bueno, eso se hace con gente que está vinculada a los temas, que sabe, que es experta y que además tiene una concepción como la nuestra, digamos, ¿no? Porque de repente podríamos traer a una charla de la Seguridad Social a los directores de la AFAP. Bueno, ahí vamos a tener un experto, Seguro. Pero en algo que no queremos, ¿verdad? Que no defendemos Seguro. Y a lo que nos oponemos. Entonces, el jueves es una instancia más de las muchas que ha tenido la Unidad Popular y que no es nueva, como decíamos, pero es necesaria porque hay que actualizar las cosas, ¿verdad? Sí. Hay que ajustarlas a la realidad, hay que ponerlas en consonancia, en sintonía con los nuevos tiempos, y que así como pasa en materia de seguridad social, también pasa en otras áreas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en materia de educación, bueno, el capítulo de educación de la UP evidentemente hay aspectos que son esenciales, que hay que mantenerlos, pero hay otros que hay que modificarlos porque la realidad cambió, ¿no? Exacto. Ya no administra el Frente Amplio, ya no fueron los congresos de educación del Frente Amplio, ya no es la ley de educación del Frente Amplio, es la ley de educación de este gobierno de derecha, la coalición en su conjunto. Entonces hay que abordar nuevos aspectos de la realidad y hay que ajustarlo desde el punto de vista programático, ¿verdad? Está muy claro. Le decimos a los oyentes que este jueves, esta charla a la que hace referencia Gonzalo Martínez, es una actividad que está convocada desde una óptica de izquierda. Y los que hablan son Karina Sosa, José Luis Borges y Álvaro Legaspi. Esto es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, secretario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas y un trabajador bancario. ¿Por qué lo organizan así? ¿Por qué no van y se sientan ahí tres del coordinador y dan una charla sobre seguridad social, que tienen 30 puntos para desarrollar? ¿Por qué no lo hace directo la Unidad Popular? Bueno, la consigna creo que contribuye a parte de la respuesta, ¿no? A analizar la seguridad social de una óptica de izquierda ya marca un perfil muy particular que excluye otras visiones, ¿no? Como decíamos, no vamos a llevar un director de la Saldán no va a ir. Saldán no va a ir. Saldán no ninguno, va a estar. Ninguno de la comisión de expertos, de todo ese gran... Murro no va tampoco. Murro no va a estar. Entonces, hay una necesidad de abordar los temas desde una óptica de izquierda. Y cuando decimos izquierda, decimos una óptica de clase, desde los trabajadores, ¿no? Desde los explotados. Entonces, eso ya es un punto de partida muy importante. Para hablar sobre la reforma y tirarle flores no lo vamos a hacer, no vamos a invitar a nadie. Hay que analizar la realidad desde la óptica de izquierda. Y eso además ya te condiciona también, en buena medida, quiénes pueden participar en cuanto a la exposición, me refiero, ¿no? Entonces, trabajadores bancarios, trabajadores de la seguridad social, dirigentes sindicales, militantes de la seguridad social, son todas personas... de las otras filas, de las otras tiendas también hay en seguro, esa rama, ¿no? Seguro. Pero existen en el campo popular militantes, dirigentes, gente profesional, idóneos en el tema, que tienen una óptica de izquierda sobre el tema. Y que son expertos, como decíamos, que dominan el tema. Bueno, a eso somos los que recurrimos. Seguramente hayan compañeros del coordinador de la UP que puedan hablar sobre este tema, analizar y fundamentar los principios sobre la seguridad social desde la izquierda, en fin, pero... desglosar, desmenuzar la situación y la temática, bueno, para eso recurrimos a los profesionales que tienen, porque claro, en el campo popular hay gente de izquierda que milita y que defiende la seguridad social por izquierda. Sí. Hay otros que lo hacen por derecha. Bueno, sí, nosotros apelamos y fomentando y apostamos a la unidad de los que defendemos la seguridad social por izquierda, ¿no? Entonces, el jueves es una charla que, bueno, con estos tres compañeros panelistas que, como decíamos, no hay afiliación directa a la Unidad Popular en todos ellos. Claro. Recurrimos justamente por su expertise y han reconocido lo oportuno de este taller y por eso participan gustosamente, claro, ¿verdad? Entonces, de esta charla, que, bueno, se abordarán distintos aspectos, la Unidad Popular recogerá los insumos necesarios que contribuyan a la actualización programática. ¿Y eso cómo se hará? Bueno, con un taller de trabajo, un equipo de trabajo que se constituye con los compañeros de la UP y que trabajará de aquí a fin de año para ajustar la redacción del texto actual que tenemos, incorporar nuevos elementos, bueno, en fin, todo el trabajo que exija y que luego será puesto a consideración en un nuevo encuentro de militantes de la UP en noviembre, más o menos ahí a fin de año, donde deberá de aprobarse el programa en su conjunto. Por lo tanto, no solamente se actualizará la seguridad social, ese capítulo, sino que todo lo demás claro, que la militancia entienda, ¿no? Es bien interesante si están escuchando, hay mucha gente que escucha la radio que no interviene, ¿no? Simplemente escucha. Simplemente digo que no es poca cosa, ¿no? Pero al que se pueda sumar, que se sume. Porque a veces la gente dice, no, yo acompaño. Pero el que estudió estas cosas, el que sabe de estas cosas, el que está interesado en estas cosas, sería bueno que se sumara. La oportunidad el jueves es ir a escuchar, a ver, a opinar, si quiere opinar, pero ver cuál es el ambiente para sumarse después a ese taller que va a ser permanente. Sí, la actividad es abierta, ¿no? Es totalmente abierta a todo público. Como decíamos, analizar desde izquierda los temas, no abundan las oportunidades, ¿verdad? Y no necesariamente hay que ser de la UP para participar, porque, exacto, bueno, a la prueba está, los panelistas, buena parte de ellos, no tienen vínculo orgánico, ¿verdad? Entonces, así como se puede escuchar a la presidenta de ATCS en cualquier otra actividad, también se puede hacer en esta, ¿verdad? Y va a estar acompañada de otros elementos, de otros aportes que van a ser bien interesantes para la formación y también para la toma de postura. Sí. Porque estamos en tiempo de donde hay que tomar postura o reafirmar posturas, ¿verdad? Entonces, claro, es una buena instancia para ello. Después de esta pausa, sí, venimos mensajes, con mensajes de ustedes. Bueno, de cara a esta actividad que se realizará el próximo jueves a las 18:30, esta charla sobre la seguridad social, desde una óptica de izquierda, algunos oyentes se comunican. Luis de Sayago dice, buen día, ¿cuál es la posición de Unidad Popular frente al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, que sería la razón por la cual existen las AFAP? Gracias, dice Luis. Néstor pregunta, referente a la actividad, si el jueves se le da participación a la gente o solamente escuchamos, dice lo que estabas comentando hoy. ¿Quién Gonzalo, dice en el bloque anterior. Néstor de La Paz, ajá, estaba preguntando justamente si podían participar los asistentes. Richard dice, buenos días compañeros desde Tacuarembó, saludos a Gonzalo, queríamos preguntar si la actividad del jueves se transmite por Facebook, abrazos. Mira, bueno, qué interesante. Ahí va, Gonzalo. Se transmite por Facebook. Se transmite por las redes sociales de la Unidad Popular. Sí. Para la gente, sobre todo, que está en el interior. Sí, exactamente. Le tomó apostamos que sea presencial. Exactamente. Ahí, ¿no? Claro. Sí, sí. Néstor preguntaba, bueno, si se podía participar. Bueno, sí, sí. Evidentemente, estas actividades tienen ese fin, ¿no? Uh-huh. Por lo menos yo cuando participo en una actividad es cuando tengo algo sustancial para aportar, para contribuir, uh-huh, para decir, ¿no? Hablar por hablar en general no contribuye, ¿no? Entonces prefiero que hablen los panelistas los que saben, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la otra pregunta que era de Luis, ¿qué posición tenía Unidad Popular frente al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, que sería la razón por la cual existen las AFAP, decía Luis de Sayago? Bueno, sinceramente, ahí tendría que ponerme a informarme un poco más en profundidad. Pero más allá de los acuerdos internacionales, de los organismos internacionales, el surgimiento de las AFAP tiene una definición política económica, ¿no? Que es la intervención del sistema financiero, del gran capital, en lo que es una fuente de recursos importantes como son la seguridad social en el mundo, ¿verdad? Claro. Porque... las primeras revoluciones burguesas y algunas antes incluso tenían ya elementos en materia de seguridad social. Se estaba pensando, no con las definiciones que tenemos actualmente, ¿no? Pero se tomaron medidas en ese sentido. Los procesos industriales, la masa obrera organizada fue la que más profundizó y la que más presionó para el avance en materia de políticas de seguridad social orientadas por los propios estados. Y esto es una condición muy importante. La seguridad social fue abordada desde el Estado de forma temprana, producto de la presión de la clase obrera, ¿no? De los más vulnerables, de los que no tenían el sustento económico una vez que finalizaba su vida productiva, digamos, ¿no? Y que estaban condenados. Entonces, de todos modos, la seguridad social más desarrollada se vivió en la experiencia socialista de la Unión Soviética, donde estos 30 puntos que decíamos nosotros eran muchos más, ¿no? Una concepción de la seguridad social mucho más amplia. Entonces, las AFAP surgen desde el sistema financiero y lo incrustan a presión, ¿no? Dicen, bueno, hagámosles un lugar en el ordenamiento jurídico de cada país para que existan. Y ahí cada espadachín de la burguesía, claro, local hizo lo suyo, ¿no? Acá en los 90 tomaron la batuta y dijeron, bueno, vamos a meter, a forzar la existencia de las AFAP en el orden de la seguridad social. Y a la prueba está, se hicieron las leyes, se aplicaron y ahora vienen por el ajuste de esa misma lógica. Acá no hay nada nuevo. Lo que hay, un ajuste en función a sus intereses y a las nuevas condiciones que hay, ¿verdad? Entonces, esto exige el rechazo, por supuesto, ¿no? De estos acuerdos, como muchos otros que también se dan a nivel, claro, internacional, y que en Uruguay, más temprano o más tarde, llegan. Sí. Yo me acuerdo cuando se empezó con lo de las AFAP, lo primero que se decía es parte de las privatizaciones, ¿no? De cómo se iba privatizando todo. Y lo más contundente era que venían por plata de verdad, o sea, no es los papeles o las transacciones en las computadoras de dinero, plata de verdad, claro, que es la única plata de verdad, es la que producen los trabajadores, sí, sí, son los que producen bienes, Lo que quieren es la plata. Y lo demostraron, ¿no? Y si habrá plata. Si habrá de hecho, plata. Quedó una pregunta pendiente, ¿no? Con respecto a cuánto era lo que se transfería del BPS a la SAFAP. Se está estimando que son unos 1.200 millones de dólares por año, ¿verdad? De forma simultánea se estima que el supuesto déficit, o mejor dicho, el aporte que hace el Estado directamente al BPS, ronda los 600 millones de dólares. O sea que estamos hablando de que es el doble de plata que el BPS le da a la SAFAP. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se hace con esa plata? La SAFAP invierten en todo negocio que le sea rentable para ellos y, en teoría, para quien le administra, para el individuo que le administra sus fondos, ¿verdad? La realidad es que después terminan invirtiendo en todo lo que realmente le sea rentable para ellos. Uno de los elementos donde han intervenido es, por ejemplo, en la aplicación de la ley de riego, ¿no? La construcción de las represas y de los diques para el riego, los embalses fomentados por el Frente Amplio, allí intervienen también los fondos de la SAFAP. Bueno, la forestación es otro gran rubro. Sí. El otorgarle préstamos al propio Estado también es un rubro que explota en la SAFAP. Le prestan la plata de los trabajadores al Estado uruguayo. Y después el Estado le tiene que devolver el préstamo con los intereses correspondientes, por supuesto, ¿no? Y los trabajadores miran de afuera. Y los trabajadores miran. Acá ha sido explicado por gente idónea en la materia, ¿no? Cómo, en realidad, cuando la SAFAP invierte, arriesga. Pero nunca pierde ellos. Los que pierden son los trabajadores, los fondos de los trabajadores. Sí. Se han hecho públicos algunos balances de trabajadores que constantemente han ido aportando a la AFAP y, en vez de ir incrementándose sus ahorros, han ido retrocediendo. ¿Por qué? Porque las AFAP han utilizado sus ahorros en inversiones que no le dieron rentabilidad al trabajador y, por lo tanto, perdieron su plata. Exacto. Cosa que jamás sucedería con el BPS, ¿no? Yo venía ahora leyendo una nota de prensa. No lo terminé el artículo, por eso no quiero dar demasiadas afirmaciones, pero se estaba habilitando, el artículo decía que con esta reforma se habilita a repensar a aquellos trabajadores entre 40 y 49 años si quedaban exentos de la SAFAP, ¿no? En aquella oportunidad que se le dio de deslindarse la SAFAP. Sí. Entonces, el artículo en un pasaje dice, bueno, en esta circunstancia hay un serio riesgo para la SAFAP y para el BPS. Una es, si existe una migración masiva desde la SAFAP al BPS, la SAFAP tendrían que devolverle esa plata al BPS. Por lo tanto, tendrían una reducción sustancial de fondos. Y por el otro lado dice, bueno, esto implicaría que el BPS recibiera una masa de plata importante, pero a la vez un compromiso de gasto en el futuro mucho mayor. Porque esas personas tendrían que tener la cobertura total de su jubilación por el BPS. Y acá se esconden dos grandes mentiras. Una es, primero, que realmente son las AFAP las que secuestran la plata del trabajador y al BPS, y por lo tanto devolvérsela al BPS no puede ser una concepción negativa. Al contrario, es el fortalecimiento de un organismo público estatal que es el que en última instancia termina asegurando el derecho jubilatorio, ¿verdad? Y por lo tanto sería dejar de operar bajo lucro con ese recurso. Claro. Y la otra gran mentira es que exista un gasto a futuro del BPS. ¿Por qué? Porque el trabajador, mientras estuvo en actividad, aportó doble al BPS y a la AFAP. Por lo tanto, su jubilación estuvo asegurada también en el BPS por su aporte. Y en la medida que transfiera sus aportes al BPS en su totalidad, quiere decir que el resto de los años en actividad, su aporte va a ser en el 100% hacia el BPS. Claro. Por lo tanto, él está sistemáticamente, antes y después, asegurando su jubilación bajo la órbita del BPS porque sus aportes siempre fueron. Y el tercer gran elemento nocivo es concebir la jubilación o el gasto social como justamente un gasto, ¿no? En realidad lo que es una cobertura que el BPS debe asegurar al individuo. Por lo tanto, la seguridad social no puede ser concebida como un gasto o como una pérdida para el Estado. Entonces, reafirmo, ¿no? No lo terminé de leer de todo el artículo, pero me parece que el espíritu iba por ahí, ¿no? Decir, bueno, esto lamentablemente va a golpear la SAFAP, por lo tanto le pedimos a la gente que no se desafilie. Claro. Más o menos iba por ahí. Y aunque parezca una bobada, pero hay que preguntarlo, no importa si es privada o pública, porque hay muchos que defienden que sean públicas, que sean AFAP, pero públicas. Claro. Y te dicen como República AFAP. Yo me acuerdo, el contador Luis Freda, cuando hizo el ciclo acá, agarró una por una las AFAP y, bueno, fue muy claro, ¿no? ¿Cuán pública era esa FAP? República. Sí, claro. Bueno, eso es algo que no es así, ¿verdad? La FAP República no es pública. Es un organismo creado bajo los mantos legales que el progresismo alentó a construir para que los organismos del Estado, las distintas empresas, construyan paralelas, subsidiarias, ¿no? Claro. Empresas subordinadas a ella, que escapen a la lógica de lo público. Ese es el espíritu que con el cual opera la República FAP. Y después, cuando uno mira su composición, allí hay sectores privados que invierten, que dirigen esa empresa, ¿verdad? Y además, con la LUC también se habilitó a que esto se flexibilice aún más, no solamente para la, sí, para la FAP República, sino para las demás empresas, donde se puede llegar hasta el 50% bajo la administración privada. Entonces, quien diga que República FAP es pública está mintiendo, ¿verdad? Y está haciendo una engaña pichanga para intentar justificar otras cosas. ¿Cuáles son? El no enfrentamiento de fondo a la privatización y a la mercantilización de la seguridad social. Hay una pregunta que permanentemente los oyentes hacen y que tiene que ver que cuándo se resolvería empezar a recoger la firma justamente para el plebiscito, ¿no? Ese es un tema que el tiempo pasa, se extienden los plazos, pero llega abril. Vuela, sí, hasta las vacaciones por medio también, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo condiciones de dar una fecha específica para decir tal día se va, claro, a lanzar la papeleta, ¿verdad? Lo que sí tengo información de que el trabajo de redacción está llegando a su punto final, está culminando, lo cual es algo muy importante y que, bueno, entiendo, y a uno le pasa también, la ansiedad de tener ya la redacción, la papeleta impresa y andar en la calle trillando para juntar firma. Ahora, tampoco se puede escribir cualquier cosa, ¿no? Si a mí viene y me dice, vos escribí la papeleta, así salimos a juntar firmas. ¿Y qué escribo? Claro. Si yo no sé el tema, ¿no? Claro. ¿Qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto? ¿Qué es lo que corre el riesgo de que todo el trabajo que se haga y el que se hizo sea tirado por la borda porque está mal redactado, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes, hay que ser contemplativos. Obviamente, hay que ser celosos del trabajo, ¿no? Por eso la participación activa de gente experta en el tema es fundamental. Y no se hace un día para el otro, ¿no? Sí. Tampoco hay, de hecho, no existen los recursos económicos para decir, bueno, le pago a tal consultor y abogado de constitucionalista para que lo redacte. Capaz que son fenomenales. Ahora, ¿la óptica de izquierda está asegurada con todos los profesionales? Y no. Entonces ahí vos tenés que golpear puertas, elegir qué puertas golpear, claro, escuchar atentamente qué respuesta se recibe, porque uno esperaba, en algunos casos, una respuesta seria, firme, comprometida, y de repente no aparecieron, ¿verdad? Más bien todo lo otro. Entonces, es un proceso que lleva su trabajo, que tiene sus responsabilidades, y que está culminando. Con eso yo creo que, sí, es algo que nos... Todos queríamos que culminara, ponele, como tarde la semana pasada, claro, pero no fue así. Ahora a la vuelta, ya para el último bloque, si les parece, entrar en eso, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo hay que hacer después? ¿Cómo se va a trabajar después para que se pueda llegar a juntar todas las firmas? Porque en abril se vence el plazo, sí, y hay que entregar las firmas. El otro día hubo acá un trabajador, Rodolfo García, que decía, ya estamos recomendando que lleven apuntado la serie y número de credencial, porque después la gente vos le pedís y la gente no se acuerda. Claro. Cosas muy prácticas, ¿no? Pero para ahora, después de la pausa, y también los oyentes, ¿están dispuestos a juntar firmas? ¿Cuándo será realmente que se define esto, ¿no? Y se podrá empezar a juntar. Bueno, les recordamos, este jueves 13 hay una charla sobre seguridad social desde la óptica de izquierda. Hablan Karina Sosa, José Luis Borges, Álvaro Legaspi. Es este jueves 13 a las 18:30 en Convención 1165. Organiza la Unidad Popular, con, por supuesto, entrada abierta en participación para todos. Hay mensajes por ahí, ¿no? Sí, tenemos mensajes. Vamos a cumplir primero con este de Javier de Florida, que dice: buenos días, hay que reconocer que los amigos de la mal llamada comisión de expertos se ganaron bien, ganado el sueldo. Lo único que hicieron fue una fotocopia del mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y también nos manda un audio, en este caso Nelson, que nos dice lo siguiente: buen día, compañeros. Disculpen el escepticismo. Bueno, antes que nada quiero saludar a Gonzalo, felicitarlo por el programa, pero no podemos confiar en nada, en las cúpulas del Frente Amplio y del PCNT, porque ya sabemos que con la frase famosa de Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra, dicen una cosa y hacen lo contrario, y nos van a seguir traicionando metiendo palos en la rueda. No podemos confiar en nada en ellos, y tenemos que hablar claro, pues si no vamos a seguir muriendo con los ojos abiertos, como siempre, nos joden por todos lados y seguimos siendo blanditos. Vamos a decir la verdad clarita. Yo el otro día mandé un mensaje y lo voy a refrendar después con varios puntos que confirman por qué dije lo que dije. Me voy a informar bien para no quedarme corto y lo voy a hacer en estos días. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, ahí estaba Nelson con el audio. Que le mandamos un saludo, que anda peleándola con la salud, pero bueno, la lleva, la va llevando, así que se cuide. Un saludo le mandamos. Sí, decirle que yo confío en los compañeros, ¿no? ¿En compañeros? Señor. No, no voy a andar eligiendo a confiar en el enemigo, ¿no? Eso está clarísimo. Él justamente hace unos días había mandado un mensaje que decía que había estado en una reunión del Frente Amplio convocada para explicar la reforma de la Seguridad Social. Y indicaba en ese mensaje que dice: el cinismo y la hipocresía fueron la esencia del tema, que reconociendo las maldades de este engendro le echaban toda la culpa a la coalición de gobierno. Sí, sí, eso lo hemos escuchado en los distintos dirigentes sindicales y políticos del Frente Amplio, el PCNT, reduciendo el problema de la seguridad social a esta administración, ¿verdad? Sí. En el mejor de los casos se dicen: no hicimos lo suficiente, ¿no? Nos quedamos cortos. Lo cual también es muy ambiguo, porque si, bueno, no hicieron lo suficiente, ¿en qué dirección? ¿En qué sentido, no? Porque cosas se hicieron. Sí. Ampliar los beneficios a la SAFAP se hicieron. Flexibilizar sus inversiones se hicieron. Eliminarlas no. No. Condicionarlas, restringirlas no. Los aportes patronales bajaron. Bajaron también. O sea que varias cosas se hicieron en materia de seguridad social, no en el sentido que, por ejemplo, propone ATCS y el MONDE, ¿verdad? Por eso existe el MONDE, por eso existe un proyecto alternativo y por eso existen las voluntades que hoy tienen, sí, el respaldo que hoy tiene esas expresiones, ¿verdad? Y bueno, como decíamos antes de ir a la pausa, estamos en un momento de muy, muy importante y donde hay que estar muy atentos. Porque los cantos de sirena están a la orden del día. Y esto no es la primera vez. Quien milite hace un tiempo sabe que esto es una constante, ¿verdad? No siempre para frenar algo hay que salir al choque de primera, ¿no? Hay tácticas flexibles, seductoras, comprensivas, hasta racionales, diríamos, que en última instancia terminan logrando eso mismo, ir al choque y frenarte, sí, ¿no? Sí. Entonces, hay que estar muy atentos porque cuando te dicen, no, vamos a discutir, pero tiene que ser discutidos por todos. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva discutidos por todos? Segundo, ¿cuál es el nivel de información y capacidad para que todo el mundo opine por igual y de la misma manera sobre un tema que desconocemos, ¿no? Y el tiempo que hace, que estamos después con esto. Después dice, hay que informarse con gente que sabe. ¿Quiénes son los que saben y cuánto tiempo lleva eso? Entonces, cuando querés acordar, hay una rosca que va dilatando y se te terminan los plazos. ¿Y sí? O cuando se toma la decisión, es una decisión que te lleva al abismo, ¿no? Al fracaso, porque el tiempo que te queda es tan reducido que no te permite alcanzar. Ese es el miedo que todo el mundo pone, ¿no? Dice, bueno, pero después no vamos a tener tiempo. En diciembre nos juntan firmas, en enero nos juntan firmas, en febrero arriba un tablado. ¿Cómo se hace después? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, es verdad que estoy dando por sentado que sí que se va a juntar, claro, firma, ¿no? Sí, yo también parto de esa base, ¿no? Es verdad que el tiempo es tirano para todo lo que uno quiera hacer, sobre todo cuando no tenés los recursos suficientes, ¿no? Entonces, cuando las condiciones son complejas, exige mayor creatividad, ¿no? Y mayor compromiso a la misma vez, sí, ¿no? Todos y cada uno de nosotros debemos ser responsables y sentirnos de esa manera en la recolección de la mayor cantidad de firmas que podamos. Porque hay una cifra de firmas que uno puede alcanzar desde la cómoda, ¿no? Desde, sí, tu lugar de confort. Bueno, le pido a mi familia, a mis viejos, claro, a mis tíos, a mi hermano, los que pasen por casa me firman. Eso hay que hacerlo, hay que asegurarlo. Esa es la base, ¿no? Pero eso es la cifra que uno piensa de, claro, de arranque. Sí. Está, pero con eso no llegamos. No. ¿Cuál es lo otro que tenés que hacer? Ah, bueno, hay que poner la mesa en la puerta del súper, en la puerta de la escuela, hay que ir a las barriadas, hay que estar en el carnaval cuando llegue, claro, hay que, o sea, trillar las la playas feria, cuando llegue. Claro. Todo eso hay que hacerlo, hay que ser muy creativo. Ahora, no es, se me ocurre una idea y la tiro, mando un mensaje a la radio, che, estaría bueno hacer tal cosa. Bueno, qué lugar ocupo yo en esa tarea, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Claro. Y eso es algo que hay que asumir, que históricamente lo hicimos los militantes, ¿no? En distintas oportunidades. Hay experiencias, han habido experiencias en el pasado que nos colocan en una situación similar, donde los tiempos son limitados y donde las voluntades políticas son muy reducidas, ¿no? Incluso con los mismos actores que estamos hablando recién, sí. El Frente Amplio dudando sobre si encarar o no encarar, sin una respuesta clara si había que ensobrar las papeletas, llegado el momento, fuerzas sociales que echaban para atrás. Esta experiencia ya la vivimos también en el campo sí. popular y supimos triunfar también, ¿no? Después vinieron y se sumaron en la cola del triunfo. Pero lo importante es que hay experiencia, ¿no? Algo muy concreto, la última recolección de firmas, no de la LUC, sino la anterior, que fue la ley de riego, se juntaron 300.000 firmas. O sea, la cantidad de firmas que se necesitan para asegurar y convocar el plebiscito, que es en el 2024, en las elecciones. O sea, que hay una expresión, una experiencia donde se llegaron a las firmas y donde la masa militante que las recogió fue muy reducida. Ni siquiera la masa de sindicatos que hoy estarían dispuestos a trabajar para este plebiscito, no todos estuvieron presentes de forma activa. Entonces, hay una capacidad real en el campo popular, desde los sindicatos que respaldan a TCS, desde las fuerzas políticas que también acompañan esto, como la Unidad Popular, como el Partido de los Trabajadores, como Reconstrucción Comunista. O sea, hay expresiones partidarias que se han expresado justamente con claridad en apoyo a la iniciativa TCS y en el compromiso de la recolección de firmas. Entonces, hay sindicatos, hay organizaciones sociales como la COJUPE, hay organizaciones políticas, pero también hay militantes de base. Sí. Hay estudiantes, venimos informando, ¿no?, que hay gremios estudiantiles de distintos niveles que también van tomando postura y que contribuirán también a la recolección de firmas. Y después va a surgir un caudal de pueblo que nosotros hoy capaz que no lo imaginamos, pero claro. En la medida que se ponga a andar la cosa, todo el mundo empieza a tomar postura. Y no solamente apoyar o no, sino también la de sumarse a la campaña de recolección de firmas. Entonces, hay un compromiso firme de un puñado importante, pero la tarea de cada uno de nosotros es convertirnos en organizador de la tarea. Recién escuchamos algunos mensajes de distintos departamentos del país. Bueno, en esos lugares donde no hay tantos sindicatos, donde las fuerzas políticas son muy pequeñas o no están en este rumbo junto con nosotros. Bueno, ¿quién va a asumir la tarea de recibir las carpetas, de hacer la gira de prensa, de poner los puestos? ¿Quién va a hacerlo? Ah, bueno, acá claro. Necesitamos que los compañeros organizados, incluso de forma individual, pero colectivizando las tareas, se lleven adelante en ese plano, ¿verdad? Entonces, está todo bien con el ansia de que esté la papeleta, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que cuando esté la papeleta, larguemos con todo? Sí, ahí hay que largar inmediatamente. Ahí sí, hay que tener no empezar a pensar cómo vamos a hacer. El plan hay que tenerlo desde ahora. Y no se trata de ser caudillo, de mandar mensajes y presionar presionar dando verdades reveladas. Sí, ya la sabemos, todas esas cosas. La pregunta es, ¿qué va a hacer cada compañero en La Paz? ¿Quién va a juntar firma? ¿Cuántos compañeros hay hoy organizados en La Paz, en La Piedra, en Progreso, en el Santoral? ¿Cuántos compañeros hay hoy organizados en ese lugar para que cuando llegue la encomienda, la carpeta, ya haya un dispositivo planificado de recolección, ¿no? Cosa de que en un mes ya haya un plan de recolección, 1.500 firmas. Sí, sí. Para poner una cifra. Y con toda la investigada del otro lado. Y claramente. Porque esto no va a ser una campaña en soledad. Sí. Cumplo con este mensaje de Víctor del Cerro que dice: no hay que conformarse con el mal menor, o se está de un lado o se está del otro. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Aguante los que luchan por una sociedad justa, libre y próspera. Bueno, y por supuesto, en esto de ir ganando tiempo mientras se logra tener esa papeleta con el mayor apoyo posible, ir pensando en ese plan, que no es nada del otro mundo. Lo que hay que ver, digo, por ejemplo, decís un barrio en el cerro, o decís en cualquier barrio que digamos, ¿no?, que la zona de Piedras Blancas, no es una placita con 4 cuadras alrededor, son barrios y barrios incluidos dentro del título, ¿no? Son muchos barrios incluidos. Y si vos te quedás en la curva de Grecia, la quedaste. Claro. Si te quedás en la feria de Piedras Blancas, la quedaste. Tenés que pensar en cada uno de los barrios que se han ido formando con la gente corrida de todos lados, que va formando barrio y que va poblando lugares que vos decís de dónde salió toda esta gente, Y bueno, ahí hay que ir también, ¿no? Sí, sí, hay que pensar en el trabajo concreto, en el lugar concreto, ¿no? Exactamente. Y no hay que hacerlo en soledad. A veces es uno el que tiene que tomar la iniciativa. Pero eso no quiere decir que uno haga todo. Al contrario, tomar la iniciativa tiene que ser el disparador para organizar al pueblo. Pueblo es lo que tengamos al lado. Sí. 3, 4, 5, 10, una organización, dos organizaciones. Porque la realidad es que hasta el momento de los sindicatos que se han expresado para apoyar la iniciativa tienen una estructura, una dimensión muy reducida. Sí. Producto del rubro en el cual se constituyen como sindicato o por bueno la trayectoria que tengan esos mismos, ¿no? Sí. Entonces, no pensemos que en todos los departamentos van a haber sindicatos en pleno con capacidad y con estructura para desarrollar la tarea. No, el comando lo van a tener que armar la gente del lugar. Ojalá hayan sindicatos, ojalá hayan agrupaciones sociales y partidarias. Pero si no, ¿qué? ¿No vamos a juntar firmas en ese departamento? ¿O va a tener que ir gente, una delegación de tal lugar a tal otro para juntarla? No, ahí hay que constituir los equipos de trabajo desde ahora. Porque esperar a tener la papeleta ya es tarde, es perder más tiempo. No sé quién el otro día dijo acá que estaba sorprendido del recibimiento que le había dado la prensa a los que habían ido desde Montevideo para difundir todo esto de la seguridad social. Bueno, no digo que nos vamos todos a sorprender por todo, pero que va a haber sorpresas, va a haber sorpresas, ¿no? Da igual. Bueno, Gonzalo Martínez, muchas gracias por haber venido y el jueves 18:30. 18:30 hora, invitación abierta para intervenir, escuchar y ser parte de un panel magnífico con alto nivel y que, bueno, para la Unidad Popular tiene la importancia, como decíamos, de constituir el equipo de actualización programática en esta área. Vendrán otras también. Ya está planificada una charla sobre educación, sobre medio ambiente. Así que invitamos a los compañeros, a los simpatizantes, a los votantes, a los amigos y a quien esté dispuesto a poner un oído receptivo a una visión de izquierda sobre la seguridad social, a estar presentes allí el jueves a partir de las 18:30 horas en la Fonoplatea. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.